La cara B. Noticia, Barack Obama es el nuevo presidente de los Estados Unidos, se abre un nuevo tiempo, todos lo sabemos ya, un nuevo tiempo, aunque también es importante destacar datos como que hubo 2 millones de personas que no votaron ni a Obama ni a McCain, sino a otras candidaturas en liza, y que más del 60 millones no se acercaron a las urnas. Son datos importantes que hacen que solamente con el 40% del electorado haya salido elegido. Pero al margen de esto, nos queremos hacer eco de las declaraciones que efectuó el hombre que será vicepresidente del gobierno americano. Hablamos de Joe Biden, que en octubre, ya en plena crisis económica, hizo alusión a otra crisis a la que iba a enfrentarse Obama en los primeros 6 meses de su mandato, una crisis relacionada con la política internacional. Señaló Biden en Seattle, en la ciudad Esmeralda, en la ciudad en la que Obama alcanzó 2 de cada 3 votos, que el nuevo inquilino de la Casa Blanca iba a demostrar en el futuro que tiene acero en su espina dorsal. Son palabras textuales. Se refería, al parecer, a una crisis que tendría tintes bélicos y que podría estar localizada en Afganistán, Pakistán, Corea del Norte o Rusia. Van a tratar de ponerlo a prueba, señaló, quizá proféticamente, el que será el número 2 del gobierno en Washington. En las últimas semanas se ha dado a conocer una información en varios medios de comunicación de China que merece la pena ser reseñada. Uno de ellos es Sohu.com, el más importante de este país asiático. Hace referencia a la RAND Corporation, un laboratorio de ideas que ha sido en los últimos 50 años de gran influencia en Estados Unidos, especialmente en el Pentágono. Este think tank cuenta entre sus directores actuales con Frank Carlucci, que fue en su momento secretario de Defensa y también uno de los hombres más importantes de la CIA. Sus informes siempre han sido considerados de forma especial por parte de los gobernantes norteamericanos, lo que ha suscitado no poca polémica y dudas. Según habrían propuesto en la RAND Corporation, la mejor forma de luchar contra la crisis económica actual no sería entregando a las grandes compañías financieras en crisis 700.000 millones de dólares. No, sería la mejor forma invertir ese dinero en financiar una nueva guerra contra una potencia militar importante. Dicho conflicto bélico estimularía, de acuerdo a este informe, los mercados bursátiles. Señalan además que dicha guerra debería ser contra un país importante, es decir, que debería ser un conflicto bélico de mayor entidad que los actuales en Irak o Afganistán. La pasada semana anunciábamos la presencia en Madrid de un importante arquitecto, Richard Gage. Ha fundado el grupo Arquitectos por la Verdad del 11S. Estuvo en el Colegio de Arquitectos de Madrid. El pasado viernes asistieron casi 300 personas, muchos de ellos profesionales de la construcción. Él, en representación de más de 500 profesionales norteamericanos, aseguró que la versión oficial de los atentados del 11S no se sostiene de forma científica. This is the end, beautiful friend. Varios medios de comunicación se hicieron eco de la presencia de Richard Gage en España. Informativos como los de Telecinco lo llegaron a entrevistar. Lo escuchamos. Lo que es importante es la evidencia de que fue una explosión controlada lo que provocó el derribo. Las columnas del edificio fueron a parar a unos 200 metros, a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Esto solo puede hacerse usando explosivos. En los próximos meses se van a conocer nuevas informaciones. Se espera además la publicación de más informes oficiales. Entonces se sabrá si teorías como las de Richard Gage están o no en lo cierto. In a desperate land, La Rosa de los Vientos En Onda Cero.